viento, voz y gesto. Algo que flota en el aire. El viento nos llevará. Un programa del grupo La Grieta. Miércoles, 20 a 22 horas. El viento nos llevará.